Pista 35. Un niño de 11 años ganó un torneo de ajedrez para adultos. Fue sorprendente que lo haya ganado. Todos eran mayores que él. En esa empresa, contrataban niños de 14 años para trabajar por más de 12 horas diarias. Era muy injusto que los dueños hicieran eso. Qué bueno que la hayan cerrado. En esta escuela, los niños con problemas de aprendizaje reciben apoyo especial. Es magnífico que así sea. Espero que pronto todas las escuelas ofrezcan ese apoyo. Muy pronto podremos ver imágenes tridimensionales en la televisión. Será muy interesante que podamos verlas. Hasta ahora, solo hemos podido ver imágenes tridimensionales con lentes especiales. El huracán dejó a cientos de familias sin hogar y muchos muertos. Es terrible que eso haya pasado. Causa mucho sufrimiento.